Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va, la bodega se baila. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Cha, cha, cha. Con Jay Martínez y sus invitados. Cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha. Desde los estudios principales de Noti 1630, con ustedes en el aire, su programa La Música de mi Tierra. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Sean bienvenidos todas aquellas personas que nos escuchan aquí en Puerto Rico, así como todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de la internet, a través de noti1.com y al grupo Música de mi Tierra de Facebook. Igualmente le estamos enviando un saludo, dando la bienvenida a todos ustedes. Esta noche le traemos un programa de colección, un programa bien interesante con un exponente música guajira cubana, programa que sé que va a ser del agrado de todos, tanto de cubanos como puertorriqueños y latinoamericanos que nos sintonizan a esta hora, porque el artista que tenemos de invitado en la noche fue un artista que vivió en Puerto Rico y dejó gran parte de su legado aquí con los puertorriqueños. Un artista muy querido por los puertorriqueños. Es el mayor exponente de la música guajira cubana, un hombre que dejó muchas composiciones de música campesina, un hombre que tenía una voz única a la hora de interpretar sus canciones y podríamos decir que fue el mayor exponente de la guajira de salón cubana. Estamos hablando de José Guillermo Quesada. Ese es nombre como que no les dice nada, pero José Guillermo Quesada, más conocido como Guillermo Portavales. Guillermo Portavales, un artista cubano que las generaciones de cubanos que nacimos después de 1959 no conocimos, porque Guillermo Portavales abandonó Cuba, no regresó a Cuba después que llegó la tiranía y obviamente todos estos artistas eran completamente borrados del pentagrama musical cubano y de lo sacaban completamente y nuestras generaciones quitaron ese derecho, nos privaron del derecho de poder conocer a Portavales y a muchos otros artistas que no pudimos conocer cuando estábamos allá. Gracias a Dios, los que logramos salir de Cuba, pues una vez en el exilio, hemos podido conocer todos estos artistas y aprender de su música y disfrutar de esta maravilla musical y de composiciones de estos artistas cubanos, compatriotas nuestros. Es un programa de colección, un programa con unos audios espectaculares de Guillermo Portavales. Muchas veces, yo sé que ustedes quisieran que los artistas fluyeran con más rapidez, los artistas bien conocidos cubanos, como Guillermo Portavales, que sabemos que había muchas personas solicitándolo, pero nosotros no queremos en este programa venir a traer un CD de música, sentarnos a poner un CD y comenzar a poner canciones solamente. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es traerles a ustedes un programa de música cubana con información y con detalles, como se dice aquí en Puerto Rico, con chulerías de estos artistas, cosas interesantes, audios interesantes, entrevistas que muchas personas no conocieron y entonces de esta forma llenamos el programa y hacemos un programa bien ameno y un programa interesante, porque para los cubanos que me están escuchando, que no conozcan a Guillermo Portavales, que no saben de quién yo estoy hablando, en estos momentos, que sean personas de mi generación o más jóvenes, quiero decirle que esta noche ustedes van a aprender mucho de este artista y les garantizo que cuando escuchen su voz y escuchen sus canciones, sus letras y escuchen la forma en que ejecutaba guitarra y ese tres cubano, van a quedar encantados, porque es una joya, es una maravilla de la música cubana, de la forma en que tan sublime que describe los campos cubanos y que narra toda esa experiencia en nuestras campiñas. Ustedes van a quedar impactados con este artista que vamos a presentar esta noche, Guillermo Portavales, quien es del pueblo de Rodas, en la provincia de Las Villas, en Cuba. Nació el 6 de abril del 1911 y falleció aquí en San Juan, Puerto Rico, el 25 de octubre de 1970 en un fatal accidente. Un carro lo impactó y murió. Fue un compositor y guitarrista cubano que popularizó entre los años 30 y 60 la guajira, un estilo cubano de música campesina. A los 11 años, Portavales comenzó a trabajar como asistente en una imprenta en Cienfuegos. En el 1928 hizo su debut en la estación de radio CMHI y de ahí en adelante dividió su tiempo entre su trabajo como ayudante de impresor y su oficio de cantante. Pero bueno, para no alargar esto, porque es mucho material que tenemos, y quiero darles a ustedes un preview, un adelanto de lo que va a pasar esta noche con Guillermo Portavales, que no estamos aquí solamente trayéndole música de Guillermo Portavales. Dentro del segmento El Baúl de los Recuerdos de este programa, les vamos a traer esta noche, y quiero darle un aviso a los oyentes del área oeste, la gente de Mayagüez, quienes sé que van a disfrutar mucho cuando entremos en el segmento El Baúl de los Recuerdos, porque les traemos a ustedes esta noche una presentación en vivo del año 1956, son muchos años, una presentación en vivo de Guillermo Portavales en el Teatro San José de Mayagüez, donde van a estar ustedes escuchando este tremendo cantante cubano interactuando con el pueblo mayagüezano en ese teatro San José en Mayagüez. Esto es una pieza de colección, de coleccionista, y quiero compartirla con todos ustedes. Así que los que graban este programa, vayan preparando, porque esto que van a escuchar esta noche es algo que muy pocas personas. Así que esto va a ser dentro del segmento El Baúl de los Recuerdos. Una presentación en vivo del 1956 de Guillermo Portavales en el Teatro San José de Mayagüez. Esto tiene una presentación de otro gran puertorriqueño a quien yo siempre admiré y respeté, y no me perdía ninguno de sus programas y conservo muchos de sus programas, grabé muchos de sus programas, sobre todo todos aquellos que tenían que ver con música cubana, con Gilbert Mameri, quien hace una presentación de Guillermo Portavales antes de escuchar este audio de Mayagüez, bien interesante. Así que tenemos mucha nostalgia hoy en El Baúl de los Recuerdos. Mucha nostalgia, Ben Mameri, así como Guillermo Portavales. Y quiero decirles a ustedes, yo que soy un seguidor y un coleccionista de la música cubana, de Guillermo Portavales hay muy poco material audible, como entrevistas, como presentaciones en vivo, así como videos, pero muy poco, muy escasos, debido a que él comenzó casi a mediados del siglo XX, y en esos tiempos parece que no, ¿sabes? La tecnología no había avanzado como fue avanzando después, y es por eso que no hay muchos materiales de él disponibles. Así que esto que voy a tirar esta noche es una joya. Esta presentación de Guillermo Portavales en el Teatro San José de Mayagüez y hablando con su público, esto es una verdadera joya. Pero bueno, hay guateque en el bohío, hay guateque en el bohío. La música de mi tierra esta noche se convierte en un guateque campesino. La música de los campos de mi tierra. Esta noche nos vestimos de gala con Guillermo Portavales, el rey de la música guajira cubana. Vámonos entonces con Hay Guateque en el Bohío. Santo de Juan Ramón, y llegando bailando la comay, por los caminos atascados, y llegando bailando la comay, por los caminos atascados. Hoy luce en su guayabera azul, polaina y su machete, hoy luce en su guayabera azul, polaina y su machete, los guajiros a la sitiera que engalanan el guateque, hoy rompen los taburetes y se cae la talanquera, y llevando bailadora con maíz por los caminos atascados, y llegando bailadora con maíz por los caminos atascados. cesado de tocar. Porque así son los guajiros, no tienen cuándo acabar. Es costumbre en los guajiros del tiempo colonial. Y llegando bailadora con maíz, por los caminos atascados. Y llegando bailadora con maíz, por los caminos atascados. El fogón, ya la comadre Caruca con tres piedras hizo el fogón, ya está sancocha la yuca, ya está el mojo pa' el lechón, y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pintón, y llegando bailadora con maíz por los caminos atascados, y llegando bailadora con maíz por los caminos atascados. Eso es el programa La Música de Mi Tierra. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con un programa de lujo con Guillermo Portavales, uno de los exponentes de la música guajira cubana más importantes de la historia musical cubana. Guillermo Portavales, en sus comienzos, interpretaba diferentes estilos de canciones como tango, bolero y son, hasta que descubrió que sus oyentes disfrutaban más con sus guajiras. Fue refinando el estilo y lo denominó guajira de salón. De esta forma interpretó temas de la vida del campesino cubano, guajiro, como se le llamaba. Portavales cantaba y tocaba guitarra y se acompañaba del bajo y percusión y una guitarra que hacía veces de requinto. Su guajira resultaba una exquisita mezcla rítmica con elementos de bolero y son. Si ustedes escucharon, y la forma de la ejecución del tres y de la guitarra es algo exquisito. Aparte, su voz es una voz muy melodiosa y muy bonita, y que tiene ese toque que se necesita para cantar la guajira cubana. Él lo tenía de nacimiento, ese galillo que hay ahí, ese es un sonido especial que no todo el mundo lo tiene, y él lo tenía. Quiero repetirles nuevamente que esta noche vamos a estar sacando un audio histórico de un concierto de Portavales del año 1956 en el Teatro San José de Mayagüez. Esto va a ser dentro de un ratito, así que hay tiempo para que llame a sus amigos y familiares para que nos sintonicen. Están ustedes escuchando el programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Vamos entonces a hacer la primera pausa de la noche, la primera pausa comercial. Cuando regresamos, vamos a regresar con más música de este interesante artista cubano. Y luego estaremos hablando de los carnavales de la Casa Cuba, que estuvimos anoche por allá y pasamos una noche estupenda. Vamos a estar comentando también sobre ese tema. Así que vamos a la pausa y regresamos con más aquí al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Ya regresamos. Escuchas La Música de Mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Trabajo de sol a sol, compadre, qué desengaño bien. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con Guillermo Portavales de invitado al programa, con esta música guajira cubana de salón. Una música exquisita que los cubanos que están escuchando y los puertorriqueños, cuando escuchan eso, esas guitarras sonando, esos tres cubanos ahí, esas letras y esa forma tan sublime de narrar los campos cubanos, que son tan parecidos a los campos puertorriqueños, me imagino que deben sentir mucha nostalgia. Es verdaderamente exquisito escuchar esta música que no se escucha en la radio. Lamentablemente, todas estas canciones, toda esta música está engavetada. Y este es uno de los propósitos de este programa, tratar de difundir esta música que no se escucha. Darle vida nuevamente, porque es una música exquisita. Portavales viene a Puerto Rico por primera vez en el 1937 y le gusta tanto que permanece por 2 años realizando presentaciones en radio, en club y en teatros. En el 39 se casa con la periodista puertorriqueña Aramina López, con la que retorna a Cuba ese mismo año. Muchos años Portavales realizó numerosas giras por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Nueva York y Tampa. Ya en La Habana, Portavales realizó presentaciones en vivo con el trío Matamoros. En el 1953, Portavales finalmente se instaló en Puerto Rico, de donde siguió grabando, realizando presentaciones y giras al exterior. El triunfo de la Revolución Cubana lo encuentra radicado en Puerto Rico, y aunque realizó algunas grabaciones en Cuba en el 60, asumiría una postura crítica con el régimen comunista, y esto desgraciadamente tiene que salir al exilio, donde no volvió más a Cuba. Hizo luego de esto su vida prácticamente aquí en Puerto Rico. Se casó con una puertorriqueña y sus hijos, y no sé si nacieron en Cuba, nacerían en Puerto Rico, pero dejó 2 hijos. Murió joven, porque si nació en el 11, murió en el 70, 59 años. Murió un carro en el condado, creo que fue cruzando, lo impactó. Fatalmente falleció esta gran estrella de la música cubana. Esta noche vamos a estar disfrutando de toda su música y reviviendo nuevamente todo este fervor por el campo. Yo soy amante del campo cubano, la campiña, y sueño siempre con las palmas y con los ríos y las montañas, el verdor de nuestra vegetación, y yo soy un amante tremendo del campo cubano. Vamos entonces a escuchar ahora otro de sus temas y regresamos luego para continuar con mucha más información de Portavales y otros de sus temas musicales. Vámonos entonces. Va. plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero brindarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de ensueños mi nido de amores. Al despertar a mi linda guajirita, doy un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol en su eterna lejanía nos anuncia que ya el día reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo esta noche escuchando esta música tan linda, tan sublime de Guillermo Portavales, la música de los campos de mi tierra, la música guajira cubana, música guajira de salón. Es verdaderamente emocionante poder escuchar la voz de este tremendo cantante y con esos temas. Un hombre que destilaba su cubanía. Escuchar a Guillermo Portavales describiendo la campiña cubana es como si estuviéramos, cerramos los ojos y estuviésemos viendo a Cuba nuevamente. Esto es verdaderamente emocionante. Usted puede llamarnos 758-7845, 758-8298 y 758-4850 si tiene alguna petición especial. Tenemos aquí muchas canciones de Portavales. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, nos puede llamar con el prefijo 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Igual si quiere aportar alguna información adicional de Portavales, si sus hijos son puertorriqueños, si viven en Puerto Rico, cualquier información que ayude a enriquecer el programa, son todos bienvenidos. Este programa es compartido con toda la audiencia. Y cualquier información que usted nos pueda aportar al programa será apreciada. Estos programas están siendo grabados. Usted puede volver a escucharlos en la página musicademitierra.com. Musicademitierra.com. Usted puede mañana visitar esta página y está este programa ya en archivo. Y para revisitación usted puede nuevamente escucharlos. Así como todos los programas que hemos estado, todas las ediciones están ya disponibles en internet para ser escuchadas nuevamente, tal y como salen al aire, con las llamadas telefónicas, con todo. O sea que mantenemos ese archivo de los programas. Usted visita musicademitierra.com. Ahí encuentra los programas y también otras cosas interesantes, biografías, fotografías, y se mantiene informado cuál va a ser el próximo artista de la semana que viene. Ya para el martes, miércoles, estamos anunciando quién es nuestro próximo invitado. Y usted se puede adelantar y conocer, antes que nosotros lleguemos aquí, quién va a estar invitado en el programa. musicademitierra.com es la página. Si también, si quiere escribirnos, hacerlo al correo electrónico jyj630am@gmail.com. jyj630am, todo junto, @gmail.com. Usted puede escribirnos. Vamos a tomar unas llamadas de los oyentes para luego traerles otra información y continuar con esta velada romántica, esta velada guajira en la voz de Guillermo Portavales esta noche. Vamos por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Rafael de San Juan. Adelante, Rafael. Hablando de Portavales, él muere, viene de trabajar en un hotel de Isla Verde. El carro lo dejó al lado contrario de la avenida Isla Verde. Fue a atravesar donde estaba el caporal, que atrás había un restaurante que él siempre, cuando venía del hotel, siempre desayunaba y comía algo allí. Y al atravesar la carretera, la calle a pie, vino un borracho. Aló. Se lo llevó por el medio y creo que se dio la fuga. Nunca se supo si cogieron al borracho o no. Qué gozo. Pero uno venía corriendo a una velocidad enorme. Qué tristeza. Lo cogió y lo mató. Aló. En el acto. Pero era un borracho. Nunca se supo si ese borracho lo llegaron a coger, pero sé que ese fue en la forma que él murió. Ah, pues. Y la verdad que Guillermo Portavales era algo tremendo, las canciones de él son maravillosas. Maravilloso. Muy bien, la voz es inconfundible, sinceramente. Así que te felicito por todo tu programa, Jay. Muchas gracias y gracias por su información. Es triste, ¿verdad? Una estrella como esta que, ¿verdad? Tener este destino, este increíble, ¿no? Pero bueno, solo Dios sabe por qué es de todas las cosas. Vamos a tomar otra llamada por acá. Puede llamarnos al 758, Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches. Sí, gracias y buenas noches, Jay Martínez. Le habla la señora Martínez de Bayamón. Ay, qué bonito oír eso, Dios mío. Yo me acuerdo cuando yo era una muchacha. Cuando yo era una muchacha que me encantaba esa música de él. Que no era la música de aquel entonces que a mí me gustaba, me fascinaba, porque mi padre lo ponía todas las mañanas, bien tempranito en la mañana, y con esa música yo me levantaba. Y yo estaba deseosa por oír un programa de lo suyo, yo oigo a Noti Uno siempre, las 24 horas está prendido, pero no había dado con este. ¿Cuándo se enteró? Yo me enteré hace como aproximadamente dos semanas atrás, pero yo he estado malita, ¿no? He estado enfermita. Sí. Ajá. Y estaba deseosa. Entonces, pues yo estaba viendo un programa de televisión y yo dije, me voy, porque yo no sé a qué hora es que empieza el programa. Y pues, y vine, pero no hay la menor duda que me encantaba. Y a mi madre también le fascinaba. Y yo era una niña, yo era relativamente una niña. Vamos a hablarle de poner 16, 17 años. Y verdaderamente me encantaba. Qué bueno. La música de Portavales. Así es que los felicito y muy cariñosamente, de verdad, una bienvenida a todos ustedes aquí a nuestra Isla del Encanto. Muchas gracias, señora Martínez. Y quédese escuchando que es una velada bien bonita esta noche romántica. Ay, con Guillermo Portavales. Sí, ¿cómo se no? Me saltaron, cuando lo oí la primera, se me saltaron las lágrimas. Ay, bueno, muchas gracias. Que disfrute, okay. Que disfrute. La música es para disfrutar y para recordar. Dicen que nada mejor que la música para alegrar el alma. Vamos a escuchar por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Saludos, Jay. Te habla Rivera de Canóvana. Sí, Rivera. Quería preguntarte cuándo va a ser el programa de Punto Guajiro y de Controversia y eso que habías hablado. Estamos preparándolo. En cualquier momento. Lo que pasa es que hay varias cosas que se están manejando a la misma vez. Pero yo creo que sí. Estamos todavía tratando de recuperar un poco más de información. Lo que sucede es que hay mucho material que tengo en cajas. y no lo tenía archivado, y entonces muchas de estas cosas que las tengo que estar buscando de videos, imagínate, de VHS, eso tengo que llevarlo a convertirlo a DVD para luego el DVD trabajarlo en la computadora y capturar el audio de la música o los pedazos de entrevista, y esto cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, pero estamos en eso. No quiero traer programas que queden flojos, sino traer programas interesantes que podamos traer la mayor información posible del artista para hacer la diferencia. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Bien, buenas noches, joven. No estoy escuchando, ni vaya a creer nada malo. Yo estaba en Cagua, en un negocio de la cajetera de Cagua. Sí. Y a esto que murió don Guillermo. En Cagua. Bueno, yo había escuchado una versión que había sido en el condado, pero y el otro señor dijo en Isla Verde, en realidad. Pero hay que buscar, yo voy a ver si busco más información. No, pero es un negocio que se dedica a vender tacos mexicanos. Sí. Y eso fue en la cajetera de Cagua. Yo había llegado de Vietnam, le hablo de Álvaro de Sá de Morovi. Sí. Y murió allí, estaba en mi show, estaba presentando un show ahí, y le dieron un golpe con el automóvil. Muchas gracias. Gracias por la información. Vamos a buscar por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, señor Jay. Sí, está en el aire. Tiene que bajar su radio un poquito. Sí, buenas noches. Mire, le habla Elvin Pérez de Peñuela. Sí. Es el veterano de Corea. Sí. De los años 50. Sí. En la introducción suya, dijo que se conocía a este gran artista cubano por otro nombre. ¿Cuál fue el nombre que usted dijo? José Guillermo Quesada, era su nombre real. Guillermo Portavale es un nombre artístico. Sí. Pero me interesa lo primero. Guillermo, ¿cuál fue el primero? José Guillermo Quesada. José Guillermo Quesada. Oiga, ¿cómo yo podría adquirir una copia de eso, que yo pague el franqueo y todo? ¿Cómo podría yo conseguir una copia de ese programita de esta noche? ¿Del audio? Sí, bueno, va a estar, el programa va a estar en internet. Usted anote la página de internet y algún familiar suyo se lo puede bajar de internet. Se sube ahí y se puede bajar gratuitamente, completo el programa. Okay. Bueno, anote la página y algún familiar o algún nieto o algo, que un hijo se lo pueda bajar de internet. Sí, pues es lo fácil. Sigo escuchando. Muchas gracias por escuchar. Felicito. Gracias. Estoy con ustedes 100%. Muchas gracias por su amabilidad. El próximo domingo es el Día de las Madres. Y estamos preparando un programa especial, programa bien, bien, bien especial. Vamos a tener una ensalada musical internacional. La próxima semana, la música de mi tierra se convierte en un programa internacional de música toda dedicada a las madres. Vamos a estar escuchando artistas internacionales, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, latinoamericanos, españoles, todos los cantantes que han en algún momento grabado alguna canción dedicada a las madres. La vamos a estar pasando acá. Eso va a ser un programa bien bonito, bien interesante. Vamos a traer también poesías. Ustedes pueden llamarnos y recitar alguna poesía dedicada a las madres. Así que vaya preparándose. Y si tiene algún poema, alguna poesía para mamá, guárdela y tenga la lista, porque el próximo domingo vamos a tener una velada dedicada a todas las madres del mundo. Y traemos un programa, una ensalada musical con música internacional. Vamos a hacer esa excepción solamente por el Día de las Madres y vamos a disfrutar de un programa bien bonito con voces y artistas internacionales bien conocidos con música toda dedicada a las madres. Así que después que usted se reúna con su familia, almuerce con sus hijos o cene, ya usted sabe que a las 9 de la noche la música de mi tierra dedicada completamente a mamá con música bien seleccionada. Eso se lo puedo garantizar, música preciosa dedicada a todas las madres del mundo, poemas y ustedes pueden llamarnos y pueden participar. Tengo el cuadro completamente lleno, pero tengo que continuar con la música, porque para eso estamos aquí en el programa, para traerles a ustedes la música. Vámonos entonces con el próximo número musical en orden. El corazón me palpita, me rebosa de alegría cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi linda guajirita. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor. amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Chiosa de guano a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. De guano a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Regresado porque tengo dos llamadas, quiero sacarlas al aire. Está ese cuadro lleno completamente, pero bendito, tengo que seguir con la música. Y tenemos la presentación en vivo de Mayagüez de don Guillermo Portavales. Tengo muchas peticiones, muchas peticiones. Quiero darle las más sinceras gracias a todos ustedes por su sintonía, por escucharnos. Y como siempre les digo, este programa lo hacemos sin ningún tipo de... que no queremos competir con nadie, ni mucho menos, simplemente compartir y disfrutar la música de mi tierra, la música de Cuba, con todos ustedes, los cubanos, los puertorriqueños y todos los latinoamericanos que nos escuchan, y para las generaciones más jóvenes de cubanos poder conocer todos estos artistas que nos fueron negados debido al sistema en que nacimos y nos tuvimos que criar. Y también, como siempre le he dicho, también traerles a ustedes, a los cubanos que llevan más años acá y a los puertorriqueños, otros artistas que nacieron dentro de Cuba y que aquí no se conocen, que quedaron allá cautivos en Cuba, y como hicimos con Polo Montañez, que y tenemos muchos más que vamos a estar trayéndoles en futuros programas, música también de cubana buena, que artistas que no se conocen, también compartirlos con ustedes. Déjame coger dos llamadas porque hay cierto debate en cuanto cuándo fue que murió Portavales y dónde. Vamos a coger por aquí esta llamada. Usted está en el aire. Buenas noches. Yo no sé de dónde sacó ese señor. ¿Hello? Sí, está en el aire, hable. Okay. Yo no sé dónde sacó ese señor que murió, no sé qué pueblo. Mira, él salía de actuar en un restaurante que tenía Manolo Fernández, Caballero del Tango, en Isla Verde. Cuando fue a atravesar la carretera, lo cogió el carro y lo mató. Y eso lo vieron por radio inmediatamente enseguida. Y fue en Isla Verde saliendo de un restaurante que tenía Manolo Fernández, donde él estaba actuando allí. Ya veo. Manolo Fernández, vamos a tenerlo pronto por aquí también. Ajá, sí, ok, encantada de la vida. Pero ese señor, yo no sé dónde lo metió para allá, no sé qué pueblo que murió. En Cagua, dice, en Cagua. En Cagua ni en ningún lado, murió en Isla Verde saliendo del restaurante de Manolo Fernández de estar actuando allí. Como no, muchas gracias por la información y quédese escuchando. Ok. Gracias. Vamos a ver por aquí. Hey, ¿me oye? Sí, te oigo. Pues mira, exacto, él sale de un restaurante, una sanguchera que hacía un sándwich cubano que se llamaba El Almendro. Se murió después de comerse un sándwichito cubano, brinca a la calle, y en la mañana cuando tú vas para San Juan, para los de San Juan, ahí es donde lo coge el carro. Eso lo sabe la gente de la vieja guardia aquí. Él salía, efectivamente, salió de trabajar del cabaret, pero ese muere ahí en esa calle que se hizo famosa después de eso. Todo el mundo lo recordaba al cruzar la calle, ¿me entiendes? Oye, me tengo que felicitarte, brother, porque ha puesto a la gente a gozar, de verdad. Usted es un hombre de música y de paz. Y siga con eso, que no se le acabe la cuerda. Okay. Y te voy a dar unos cuantos, como muchos cantantes que tú dices de la nueva ola de allá de Cuba que son muy buenos, como Maggie Carlén, Israel el Cantor. Ah, de Maggie Carlén. No debemos de discriminar. Cuba sigue fabricando cantantes famosísimos, como Israel el Cantor, que no he oído un individuo que haya cantado como Benny Moré más que él. Es verdad. Y ese dúo, tú tienes que tener la música esa de Robertico Torres, y el dúo de Israel Cantor de Robertico Torres, que es un clásico. Está bien. Eso hay que ver el video, como los músicos, la colección que hicieron, reunieron a los mejores gracias. Músicos cubanos, que hicieron el disco. Te quiero mucho y sigue para adelante. Vale. Gracias. Va. Música de mi tierra, Susana Galera. Buenas noches. Buenas noches. Le habla Mercedes López. Sí. Encantada con su programa, una maravilla. Muchas gracias. Lo admiro. Ay, todo, quiera Dios que todo sea para bien y sea para un éxito, para su programa y para que saque toda esa música que está empolvada en esos anaqueles o en las gavetas. Así mismo es. Pues hay una confusión. Sí. Y yo tengo también, me cabe la duda. Yo sé que Felipe Pirela, tengo entendido que también murió en un accidente de automóvil. Y creo que fue también en Isla Verde o en Cagua, no recuerdo. Esta duda se me queda a mí porque parece que hay una confusión. Vamos a ver si alguien llama y aclara un poco más. Que sepa cómo. Claro. Muchísimas gracias y voy a esperar la canción Letalgo. Y otra que dice, oye como canta el gallo su amor, como la gallina lo sabe escuchar. Okay. Que yo hace años que estoy buscando esa canción y todavía no le puedo ir. Vamos a ver si la tenemos aquí en la selección que trajimos esta noche. Muchas gracias por llamarnos. Cuiden, muchas gracias por su atención. Gracias. Vale, igualmente. Bye. Tengo que hacer una pausa y cuando regresemos, vamos a regresar con más música. Y a las 10 en punto vamos entonces con el concierto en Mayagüez del año 1956 en vivo de Guillermo Portavales. Así que llévalo. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de mate y bizcochuelo. Cierto, de política y de qué sé yo cuántas cosas más. Tú has traído un oasis aquí y la gente está encantada, maravillosa. Hacía falta este programa de verdad y te felicito, te doy las gracias. Te sigo escuchando, Jay. Muchas gracias por eso que nos dice. Me siento halagado porque la intención es... es esto, disfrutar de la música cubana y compartirla con todos ustedes, y verdaderamente me siento muy halagado con sus expresiones. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Es Patricio Kiernan de Arecibo. Sí, adelante. Bueno, y algunas de las letras de los poemas de José Martí y otras del compositor puertorriqueño Rafael Hernández, de La Guajira. Entonces, es que están confundiendo a Felipe Pirela, el accidente de Felipe Pirela con el de Portavales. Pero sí, Felipe... Discúlpeme, de Rafael Hernández no hemos sacado nada... No, pero Rafael Hernández compuso algunas guajiras también. Sí, pero aquí Portavales, no sé si... yo creo que de Rafael Hernández, lo que... No creo, fíjese, de verdad. No sé si él la llegó a grabar, pero sí. Y quiero decirle que aquí se sustituyó el 3 por el 4, porque él tenía un programa fijo donde quien lo acompañaba era Roque Navarro, un cuatrista excelso. Era el que lo acompañaba en la guajira en vivo a través de una emisora aquí local hace muchos años. Y entonces sustituían el 3 por el 4. Era Roque Navarro el que lo tocaba. El caso de Felipe Pirela no fue un accidente de tránsito, fue que fue asesinado en la carretera de Caguas. Y esa es la confusión, lo están confundiendo con él. Y otra cosa, el conductor que atropelló al trovador no se dio a la fuga, como dicen, no se dio a la fuga. Él participó de una ceremonia de oración en el lugar del accidente. O sea que ese señor no se dio a la fuga. Él estuvo allí y hicieron un círculo de oración en los momentos, en el lugar del accidente. Muchas gracias. Vamos a continuar. Muchas gracias por su información. Vamos a continuar con la música. Vamos a complacer peticiones. Vamos a hacer aquí una excepción. Vámonos con el corte número 11. Thank you. frente a tu inmenso mar, que besa tu lindo cielo blanco de nácar. Frente a tu inmenso mar, que acariciando tus playas adorna de plata, te vengo a cantar, lindo Puerto Rico, isla del encanto. Quiero disfrutar, aunque veas brotar de mis ojos llanto, llanto, llanto que llevo metido en lo profundo de mi alma, lágrimas que son latidos de un corazón que no calla, mi Puerto Rico querido. Hoy lloro a mi Cuba esclava. Puerto Rico querido, cómo sufre tu isla hermana, el pájaro ha sido herido y hoy sangra una de sus alas. Mi Puerto Rico querido, cómo sufre tu isla hermana, el pájaro ha sido herido y hoy sangra una de sus alas. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo. Cometimos aquí un pequeño error, es que tenemos un pequeño problema aquí en la programación, que es culpa mía, no es de Johnny. Vamos, Johnny, esa no es la Citiera, obviamente. Estábamos escuchando, esta es de la inspiración de don Guillermo Portavales, Yo te canto Puerto Rico, un tema precioso, con una letra bien sublime, dedicada a Puerto Rico y pidiéndole una oración por Cuba, su tierra hermana. Entonces, vamos ahora con la número 10, que es la Citiera. Vamos a escuchar la Citiera para complacer peticiones y luego regresamos con más aquí al programa La Música de mi Tierra. Recuerde que toda esta música está disponible en musicademitierra.com. Usted puede escucharla nuevamente. Vamos entonces con... Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, estaría arrepentido de no haber nacido aquí. Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos, de nacer en esta islita y de ser buen borincano. Como yo no soy de piedra, algún día moriré, a mi borincana tierra mis despojos dejaré. Enterradme donde quiera, pero si en mi borinquén. Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, estaría arrepentido de no haber nacido aquí. Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos, de nacer en esta islita y de ser buen borincano. Como yo no soy de piedra, algún día moriré, a mi borincana tierra mis despojos dejaré. Enterradme donde quiera, pero si en mi borinquén. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche tenemos un pequeño problema aquí de en la programación de las canciones. Esto se trae todo programado, pero aparentemente creo que tenía sueño cuando hice, estaba programando el programa, porque tengo aquí una discrepancia en cuanto al orden de las mismas. Pero no importa, de todas formas toda la música es bonita y toda es buena. Eso que escuchamos ahora, un tema, El Buen Borincano, creo que eso sí es de Rafael Hernández. Sí, ese es un tema de Rafael Hernández. Vamos ahora con Sitiera, con la Sitiera, para complacer peticiones. Guillermo Portavales en el programa La Música de Mi Tierra. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Sitiera mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar, uno que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar, es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Y al jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, hasta la mata de jobos nos da muestras de dolor, pues la sitiera ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Y al jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, hasta la mata de jobo nos da muestras de dolor, pues la sitiera ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche con un programa dedicado a Guillermo Portavales. Estamos en un guateque de música guajira cubana esta noche, compartiéndolo con todos los oyentes cubanos y latinoamericanos y puertorriqueños que nos escuchan, españoles también. Quiero hablarles brevemente de la Casa Cuba. Anoche estuvimos en los carnavales allá en la Casa Cuba. Quiero decirle que aquello fue un espectáculo de verdad digno algo espectacular, las comparsas, toda la organización, los vestuarios, la música, toda la organización. Verdaderamente las personas que me están escuchando que estuvieron ahí saben que estoy diciendo la verdad, que es algo, vivimos un rato espectacular de cubanía, de muchos recuerdos, nuestra música, los bailes, todas esas comparsas, todos esos vestuarios. Quiero felicitar de verdad profundamente a todo el equipo del Círculo Cubano de Puerto Rico, de la Casa Cuba, a la Junta Directiva, a su presidente, a todo el equipo de trabajo, a todas las profesoras que montaron las comparsas y los profesores. Verdaderamente fue algo exquisito. Pasamos una noche increíble. Se tomaron todos, quedó filmado, van a salir unos DVD a la venta muy pronto, que estaremos informándoles por aquí, a unos precios bien económicos, donde para que usted pueda adquirir esto y pueda disfrutar esto en su casa. Esto de verdad que es una joya lo que anoche se montó, y sobre todo por toda la nostalgia y el recuerdo. Fue algo espectacular. Ya le estaremos dando más información cuando estén disponibles esos DVD, porque para que usted lo compre, lo disfrute en familia, lo envíe a un familiar. Es algo de verdad que es para sentarse a disfrutarlo en familia. Algo bien bonito, muy bien hecho, de muy buen gusto, y todo muy bien terminado, ensayado. Es algo perfecto. Y la verdad que hay que felicitar a todas estas personas que hacen ese esfuerzo, ese sacrificio durante tantos meses para montar este espectáculo lleno de cubanía y de tantos recuerdos. Pero bueno, ya recibirán más información. Ahora, como les dije, vamos a remontarnos al año 1956 en Mayagüez, Puerto Rico, en el Teatro San José, donde se llevó a cabo este encuentro en vivo de Guillermo Portavales con el público mayagüezano. Esa noche, imagínense, esto tiene casi 60 años lo que vamos a escuchar ahora, y no creo que muchas personas hayan podido nunca escuchar a Portavales en vivo y interactuando con su público. También van a escuchar en la presentación a Gilbert Mameri, quien hace la presentación de Portavales. O sea que este baúl de los recuerdos trae mucha nostalgia para los puertorriqueños y para los cubanos también. Así que vámonos entonces, disfruten, siéntanse cómodos, siéntanse en primera fila en la butaca del Teatro San José de Mayagüez. Vamos a imaginarnos que estamos ahí viendo a Portavales. Espero que tenga su copita de vino, su cafecito. Si está con su esposita al lado, pues cójala de la mano y disfrute esta noche de guateque cubano aquí en La Música de Mi Tierra. Esta es La Música de los Campos de Mi Tierra, esta noche con Guillermo Portavales. Vámonos entonces con la magia de la tecnología y del tiempo a escuchar esta joya. Grábela, esto es una joya de coleccionista nada más. Nos vamos. Indudablemente Guillermo Portavales marcó una época inolvidable en la música popular latinoamericana. Para nosotros los boricuas, el creador de la guajira de salón, como se le conocía, era como uno de los nuestros sin haber nacido en este terruño. Llegó a nuestras playas con su precioso bagaje de guajiras y puntos cubanos, casi finalizando la década de los años 40, y electrizó con su música, don de gente y encanto personal a todo nuestro pueblo. Se afincó en nuestra tierra, echó profundas raíces y convivió con nosotros hasta el mismo momento de su trágica partida. Puerto Rico aún llora su desaparición. Guillermo Portavales nos trajo en su voz y en su música todo el embrujo de su sonera Cuba. Fue aplaudido y querido por todos los públicos de América, y sus actuaciones fueron suceso en todos los escenarios donde se presentaba. Este que les habla lo recuerda con cariño, porque fue su amigo personal y tuvo el privilegio de presentarlo en varias ocasiones en el Teatro San José de Mayagüez, escenario de gloria y triunfo de los más aplaudidos artistas de la farándula americana y europea. Alguien dijo, y dijo bien, que Guillermo Portavales vistió de frac la guajira cubana y la paseó triunfante por los más exclusivos escenarios de América. Y digo yo, la guajira cubana se apellidaba Portavales. Discos Lozano se enorgullece en presentar a su público este disco como tributo de recordación a un gran artista que amó a Puerto Rico, prestigiando con su presencia esta isla del encanto. Recordemos a Guillermo Portavales actuando al vivo desde el Teatro San José de Mayagüez a mitad de la década de los 50. Muchísimas gracias, distinguido público. Muchísimas gracias por esa demo. ¿Verdad que no estoy tan viejo, no? Bueno, pues decía yo que les doy las más expresivas gracias por esa acogida tan simpática y tan cariñosa. Y yo desde aquí les mando un abrazo muy apretado a todos. Me siento muy encantado de haber podido volver a la Sultana del Oeste. Y desde luego de estar nuevamente en la isla del Edén, como dijo Gautier, el gran poeta puertorriqueño. Bueno, y vamos ahora a dar comienzo a nuestra modesta actuación. Y vamos a interpretar como primer número la guajira rítmica de Celia Romero, Alborada. En esta hermosa campiña, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes alumbrados por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el zorzal, por follaje de esmeralda, allá por el marigual, qué linda es la mañana que primó. Cuando asoma la alborada y qué linda se ve la mañana con los rayitos del sol. Cuando el rayo matutino despierta todo el ganado, el brillante sol alumbra, el campo luce dorado, desde la montaña verde, qué lindo se admira el río, y bello el monte sombrío, en la arboleda se pierde. Qué linda es la mañana de primor, cuando asoma en la montaña, y qué linda se ve la alborada, con los rayitos del sol. Qué linda es la mañana de primor, cuando asoma en la montaña. Una décima muy bonita de un gran poeta cubano, el indio Naborí, y que él titulara Entrada al Silencio, y que yo quiero que ustedes la escuchen para que vean qué letra tan bonita, ¿no? Cosa bien. Okay. Está el río como solloza la palma, compa, y qué triste está el río como solloza la palma, para siempre se fue el alma de la fiesta en el bohío. Endulzó mi amarga suerte. Para siempre quedo inerte, yo no sé en qué carreta se me fue por la secreta guardarraya de la muerte. ¶¶ yo solo veo escarbar la tierra al gallo. En el patio solo veo escarbar la tierra al gallo y renuncio mi caballo a su triunfo en el torneo. Cantar no, llorar deseo, volviendo un río mi almohada. Deje en la pared colgada la guitarra evocadora, pues su cuerda más sonora está muerta y enterrada. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme rota? De papel y bizcochuelo. Cuando un funcionario le falla al pueblo, aquí exigimos acción del gobierno. El director ejecutivo de AFI, Humberto Marrero, ha gastado la friolera, escuche bien, de $125,000 en una empresa privada que le brinda seguridad. Sus tres escoltas están armados, van siempre engabanados y no permite que nadie se le acerque a menos que él así lo autorice. Adiós. Marco Rodríguez, Emma, buenos días. Buenos días, salud. Yo no espero otra cosa que usted no me diga. Que sea que este caballero Humberto Marrero está votado ahora mismo el gobierno de Puerto Rico. Salud, vamos por parte, ¿verdad? Y he pedido al que directamente supervisa a la Junta de Directores de AFI que me rinda un informe en cuanto antes hoy por la mañana de esos contratos. A los pocos minutos de la exigencia de Noti1 comenzó a llegar información de nuestras fuentes en la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura. Muchas gracias, compañero Luis Enrique Falú. En efecto, la información que nos llega aquí en Noti1 630 es que el director de AFI, Humberto Marrero, va a ser despedido durante el día de hoy, así que pendientes a Noti1. La información de nuestras fuentes fue confirmada. He dado órdenes de que de carácter de inmediato se cancele el contrato este de las escoltas. Entendemos que para mantener el orden estamos aceptando la renuncia de Humberto. Somos la voz del pueblo indignado. Yo no espero otra cosa que usted no me diga, que sea que este caballero Humberto Marrero está votado ahora mismo el gobierno de Puerto Rico. Entendemos que para mantener el orden estamos aceptando la renuncia de Humberto. Somos Noti 1630. LifeLink de Puerto Rico es la organización que por los pasados 13 años se ha dedicado a la recuperación de órganos y tejidos para trasplante, ayudando a salvar las vidas de cientos de personas en lista de espera. Miles de personas esperan porque alguien como tú haga la diferencia en sus vidas. Al convertirnos en donantes de órganos y tejidos, ayudamos a más de 50 personas. La donación no desfigura el cuerpo y se realiza como un proceso quirúrgico, por lo tanto, no interfiere con los servicios fúnebres. Ninguna religión se ha expresado en contra de la donación, ya que todas basan su doctrina en el amor y la caridad hacia los demás. Convertirse en donante es muy sencillo. Simplemente comunica tu decisión a tu familia para que ellos estén al tanto de tu deseo y tu última voluntad sea respetada. Para más información, comunícate a LifeLink de Puerto Rico a través del 1-800-558-0977 o accede a nuestra página de internet lifelinkfound.org. Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos. La música de mi tierra presenta el baúl de los recuerdos. Por el malecón. Comienza a clarear, cuando canta el requemao y comienza a clarear, rompe todo el mundo a bailar porque empieza el bombeao. Se estremece el soberano, el cuatro repiquetea y la gente palmotea al entrar Carlos Padilla, más rajao que una patilla bailar con Dorotea. Es Dorotea media renca, ya jamón y bochinchosa. Es Dorotea media renca, ya jamón y bochinchosa. Tiene la cara barrosa y es más flaca que una arenca. Pero no es ninguna penca y baila que no es juguete. Y al dar un remolinete con su parejo Padilla, le zumba la jiribilla y no hay rapa que sea sujete. ¡Vamos, hombre! Como Carlos es poeta y hombre de gran ocurrencia, como Carlos es poeta y hombre de gran ocurrencia, le pide la concurrencia una bomba y él se inquieta. Mejor es decir una bomba a Dorotea, diablos. Pero luego el muy maleta dice que la inspiración le viene de sopetón y la música se para, y entonces él se dispara con esta improvisación. Las veces que al campo he ido a coger hermosas flores y a escuchar los ruiseñores que preludian en sus nidos, una gran dicha he tenido. Una he dicho, más de una, porque a la luz de la luna vi lagartos, vi lechonas, orangutanas y monas, pero como tú ninguna. De la primer bofetada rueda Carlos Salvatei, de la primer bofetada rueda Carlos Salvatei, cerca de una empaliza, cerca de una empaliza. ¡Ay, Carlos huye! ¡Ay, palos y cuchillas! Y a la pobre Dorotea le da hasta un mal de pelea. Y Carlos, al ver la cosa, pone pies en polvorosa y a volar que el sol cambea. Gusto, les decía, de interpretar un número que yo traje a Puerto Rico hace algunos años. No quiero decir cuántos son, ¿sabes? Conviene. No conviene, secreto, secreto de guerra. Bueno, pues este número fue muy popular en Puerto Rico en aquella época. Yo tengo la seguridad que muchos de los que están aquí en el público lo recuerdan, y otros pues lo van a escuchar ahora por primera vez. Cuidadito, compay Gallo. Valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Eso lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. Como un tiro, el perico. Como un tiro, el perico. El suelo se levantó y al gallo le dijo así. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Aquí donde usted me ve, ahí yo tengo mi periquita. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Búsquese su gallinita, gallo, que esas sí son para usted. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, al gallo le dijo espera, gallo usted se equivocó. Cuidadito compa y gallo, cuidadito, cuidadito compa y gallo, cuidadito, cuidadito compa y gallo, cuidadito. Ay, yo vine de Portugal, por migración me compraron. Yo vine de Portugal, por migración me compraron. Periquito real, dame la patica para Portugal. Purruta, purruta, hasta la puerta acá. Y esas gracias, compa y gallo, no me acaban de gustar. Punto cubano. Sí, cómo no. Con mucho gusto. Voy a tener el gusto de interpretarles el punto cubano. Mejor dicho, es un punto escrito en Puerto Rico especialmente para mí, que es un saludo de este humilde trovador cubano a Puerto Rico cuando yo vine la primera vez. Se trata del punto cubano a Borinquen. Borinquen, tierra de flores, hoy que tu brisa respiro. Borinquen, tierra de flores, hoy que tu brisa respiro, deja un trovador guajiro que te cante sus amores. Son tus lindos ruiseñores de mí sin son deshermanos. Y en tus montes y en tus llanos la esbelta palmera crece y el son del viento se mece como en mi suelo cubano. La mujer puertorriqueña tiene toda la dulzura. La mujer puertorriqueña tiene toda la dulzura del agua guayaba madura, la piña y la calambreña. Ella es romántica y sueña con su patria borincana. De sus hijos vive ufana y los cuida noche y día. He aquí la que es madre cría como la mujer cubana. Si yo errante como un paria me hallara sin patria un día. Si yo errante como un paria, me hallara sin patria un día, por mi patria escogería esta tierra hospitalaria. A su estrella solitaria dedicaría mis fervores, y a que en sus lindos fulgores se me imagina que veo a de Diego y a Maceo envueltos en resplandores. Muchas gracias, amigo. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche El programa dedicado a la música guajira cubana, la guajira de salón, en la voz de Guillermo Portavales, este extraordinario músico cubano, compositor, exponente de esta música tan nuestra, tan guajira, tan cubana. Es muy emocionante poder escuchar estas grabaciones que estuvimos compartiendo con ustedes. Esto fue del año 1954, imagínense ustedes cómo ha llovido, y están escuchando ustedes la nitidez y la calidad que tenían estas grabaciones. Y el amor de Portavales por Puerto Rico es innegable, un amor increíble. Su esposa puertorriqueña, no sé si sus hijos nacieron en Puerto Rico, pero es innegable ese amor por Puerto Rico, y como él en todas sus canciones tiene ese halago por esta tierra de agradecimiento. Y en esa canción, si ustedes se percataron, él habla de que si en algún momento él se encontrara, fuera un paria o un desterrado, escogería esta tierra como su patria, y fue como un presagio, ¿no?, de lo que pasó después, porque si esto fue en el 54 y la noche llegó a Cuba en el 59, o sea que es increíble como las cosas a veces se dicen, y miren cómo suceden después. Pero bueno, estamos deleitándonos esta noche con esta música tan bonita y romántica a la misma vez. Esto es un banquete de lo que hemos estado disfrutando esta noche, una exquisitez dentro de la guajira cubana, y con un cantante con tanto talento como lo es Guillermo Portavales. Es una pena que esta música se encuentre, como dijo la señora que nos llamó, engavetada o encajonada. Tanta música linda que hay, tanto cubana como puertorriqueña, que ya no se escucha en la radio, y es una pena, ¿no?, que no se difunda esta música, porque no importa el tiempo en que fue compuesta ni fue cantada, la música buena es música buena en cualquier época, en cualquier tiempo. Las buenas composiciones siempre son buenas composiciones, y los buenos arreglos también. Las canciones de Rafael Hernández son éxitos hoy, mañana y siempre. Son cosas que personas talentosas que Dios les dio ese talento y escriben esas maravillas, que eso no tiene tiempo. Quizás cuando somos mucho más jóvenes tendemos a rechazar un poco este tipo de música, y es por la inmadurez musical con la que uno vive, y después cuando vamos entrando en cierta edad empezamos a apreciar y a cogerle el gusto, ¿no?, y a reconocer el valor que tiene toda esta música y estas composiciones. Pero bueno, verdaderamente, como les digo, esto es un banquete lo que hemos tenido. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Recuerden que todos estos programas están disponibles en internet. Usted los puede volver a escuchar. Por ejemplo, el de hoy, mañana ya por la tarde, está disponible y usted lo puede escuchar tal y como ha salido aquí al aire, con las llamadas telefónicas y todo. O sea que usted puede revisitar la página y escuchar el programa en la página de internet musicademitierra.com. Así, musicademitierra, todo junto, .com. Usted entra en esta página y va a encontrar no tan solo los programas, sino también muchos datos de interés, biografía, fotografía, y también se puede mantener informado de quién será nuestro próximo invitado la próxima semana, porque ahí mantenemos actualizada la página para los que nos visitan, musicademitierra.com. También, si usted me quiere escribir, lo puede hacer a través del correo electrónico jyj630am, todo junto, jyj630am@gmail.com. Usted ahí me escribe y con mucho gusto le contesto. Hemos estado recibiendo muchísimos correos electrónicos y todos han sido contestados. Así que cualquier pregunta, cualquier sugerencia que tenga, usted lo puede hacer. Vamos a tomar una llamadita antes de continuar nuevamente con la música de Guillermo Portavales. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jay, buenas noches. Buenas noches. Te habla el pastor Luis Colón Figueroa de Ponce. Sí, ¿cómo está usted? Muy bien. Fíjate, Jay, que yo tuve el privilegio de ser vecino de Portavales. Ah, qué interesante. Ahí en Las Marías, Punta Las Marías, cerca de donde está el Círculo Cubano. Sí. Y es como tú estás describiendo, era una persona exquisita que amaba Puerto Rico igual que nosotros los puertorriqueños. Y naturalmente, pues, nos dio mucha tristeza la noche que él murió en una forma trágica, porque él iba a cruzar la avenida y lo mató un carro. ¿Cómo? Y bueno, pues tú te imaginas que en el Círculo Cubano, aunque yo era puertorriqueño, pero Yo fui de los fundadores del Círculo Cubano, Miguel. No, pero sí. Era el número 35. Pero fui secretario cuando Esteban Varas fue el presidente del Círculo Cubano. Era en aquellos días que entraba don Fidel a La Habana y comenzaba su famosa revolución, ¿no? Sí. Pastor, muchas gracias. Tengo que continuar con la música, pero quiero decirle que el Círculo Cubano no excluye a nadie. O sea, usted puede ser puertorriqueño. No. Cualquiera puede ser miembro ahí. O sea, no hay ningún tipo de exclusión, no, ni hay que ser cubano para ser miembro. O sea, cualquier persona puede ser miembro. Déjame decirte que los socios fundadores fuimos un grupo de cubanos y puertorriqueños. Claro que sí. Y allí no se hablaba de religión ni de política. Bueno, no hablar de política estando los cubanos es casi imposible. Pero fueron días muy gratos y un día me gustaría que en uno de tus programas habláramos de eso, desde el solar que se compró. ¿Cómo no? El edificio y sí, en adelante. Vamos a hacerlo, bueno, vamos a ese. Con tu programa estoy disfrutando de la música de mi amigo Portavales. Bueno, muchas gracias. Y el programa está muy lindo. Que Dios te bendiga. Amén, muchas gracias. Buenas noches. Muchas hasta gracias, luego. Pastor. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Mira, es Colón, es que yo quiero aclararte porque hay una duda, porque se nombró a Felipe Pirela. Ambos murieron allá en La Verde, con la única diferencia. Que se confunda Portavales, porque el asesino de Felipe Pirela se hacía llamar Portavales, porque era fanático de Portavales, se arreglaba el bigote igual que Portavales y qué sé yo. Esa es la confusión que hay, pero ambos murieron en La Verde, Guillermo en un accidente y Pirela asesinado por este señor que se hacía llamar Portavales. Muchas gracias. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Oye, estoy aquí en Cagua y ahora estoy aquí frente a un cuarto, en cuarto piso donde vivimos. Sí. Y oyendo esa música, entonces yo estoy mirando para allá, para Durabo, y se ve la montaña y yo te estoy diciendo que emociona, oye. Sí. Oyendo esa música. Es muy emocionante. Emociona, de verdad. Claro que sí, muchas gracias. Es que el parecido de Cuba y Puerto Rico son iguales. Cuba y Puerto Rico, el verdor de los campos, las montañas, sobre todo. Y cuando se describen esa campiña cubana, estás viendo a Puerto Rico. Yo experimenté eso el otro día, que venía escuchándolo en el carro y me puse a mirar los campos de Puerto Rico y lo que se va, la descripción es la misma. Pero vamos a continuar con la música. Son muchas las personas que nos están escuchando. Vamos a escuchar ahora la Guantanamera, el track número 2. Vamos a escuchar la Guantanamera en la voz de Guillermo Portavales para cubanizarnos aún más. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dulces para el alma inquieta, bajo una luna de enero. Dulces para el alma inquieta, bajo una luna de enero. Escuchar a un carretero cantar desde su carreta. Dulce sentir la coqueta brisa que besa la fuente. Dulce sentarse en el puente a ver las aguas pasar. Pero es más dulce escuchar la voz de un tiple doliente. Guantanamera, allá, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. la tierra colombiana, que el Papa besara un día. Santa tierra colombiana, que el Papa besara un día. Correspondo a tu hidalguía con mi música cubana, tierra hermosa y soberana de poetas y cantores. Recibe de mil amores el amor de este cantor, que hoy ensalza tu esplendor. Colombia, tierra de flores. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. De regreso al programa La Música de mi Tierra, estábamos escuchando La Guajira Guantanamera, esa canción tan cubana como Las Palmas. Vamos a escuchar por aquí a Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, Cruspino de Bayamón, usted. Adelante, Cruspino. Felicitarte, como decíamos allá en el campo, le diste la patada a la lata. Gracias. Cuba produjo y sigue produciendo, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos, como dije ahorita también, que queremos escucharte también en eso. Yo conocí personalmente a Portavales. Y tenía tardes musicales con Guillermo Portavales. Allí cerquita de la Casa Cuba. Había un nightclub allí. Estábamos oyéndolo, hablando con él, que él compartía con el público. Te repito, lo conocí personalmente. Ya en Cuba lo había oído. Y se ganó toda mi simpatía, pues mi música. Guajiro al fin interpreta Sentir del Hombre del Campo. Él estaba cantando en San Juan, en un, no sé si era la Barranchina, no recuerdo qué negocio hay en San Juan. Entonces, él tuvo un contrato para ir a Sudamérica, y en la Barranchina o donde fuere, no lo dejaban darse su traguito. Cuando él terminaba de trabajar allá, venía para acá, para Manolo Fernández Tejado, amigo de él, que eran desde Cuba. Y entonces, para no cogerle un parking a Manolo allí, que estaba en escaso, se estacionó en la acera de enfrente. Llegaba allí, compartía, cantaba, hablaba con todos nosotros y nos sentíamos muy bien con él. Tremendo cubanazo. Termina él de cantar, de estar allí en el Manolo Fernández Tejado, y va a cruzar la carretera. Entonces, que lo impactan los gritos y la bulla, salimos corriendo para allí, ya estaba destrozado. Hola. Manolo lo carga y dice, me voy a morir, Manolo. Y él decía, no te vas a morir. Todos corrimos para allí. Ahí pues vino la ambulancia, lo cargaron, no recuerdo exactamente si murió allí mismo o murió en el trayecto hacia el hospital. Así que tuve el triste privilegio de estar en el acto en que murió. Muchas gracias, Cruspino, por esa información. Gracias, y vamos a continuar con esto, que quedan poco tiempo y muchas canciones. Gracias por esta información, y síguenos escuchando. Gracias a ti por publicar estas cosas bonitas de nuestra patria. Gracias, un abrazo cubano para ti. Vámonos con la música, síguelo. Salí de casa una noche aventurera, usando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, en un sopor la noche pasé, paseaba alegre nuestros lares luminosos, y llegué al bacanal. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. Pongo mi peor huyecido, su butifarra olorosa. Pongo mi empanecido, su butifarra olorosa. Es la más rica y sabrosa que en todo el mundo he comido. Óyele. Échale salsita, échale salsita, échale salsita. Noti1630, noticia de último minuto. Recibí la información, estamos interrumpiendo el programa La Música de Mi Tierra, que el presidente Barack Obama se va a hablarle a la nación, a todo el país, porque aparentemente Osama Bin Laden está muerto. Así que ha sido capturado Osama Bin Laden. La información que se está dando ahora mismo es que está muerto y el presidente Barack Obama estará hablándole a toda la nación en breves minutos. Así que estén pendientes aquí a Noti1 630, estamos en vivo. Una vez que el presidente de los Estados Unidos esté dirigiendo a la nación, estarán escuchando aquí a través de Noti1 630 toda la información. Vamos al aire ahora con la información de CNN en español. De regreso aquí al programa La Música de Mi Tierra, como ustedes escucharon la información, aparentemente Osama Bin Laden está muerto en un operativo militar del ejército de los Estados Unidos. Todo indica que ya el ejército de los Estados Unidos tiene en su poder el cadáver de Osama Bin Laden. Esta noticia que rompió y nosotros aquí en Noti1 630 la sacamos inmediatamente al aire. Así que estamos en espera de más información de CNN en español para continuar con ustedes. Trayéndoles lo último relacionado con la aparente muerte de Osama Bin Laden. Así que vamos a continuar con la información de CNN. Nuevamente de regreso aquí al programa La Música de Mi Tierra. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esto es Noti1 630 con la última información relacionada con la aparente muerte de Osama Bin Laden. El cuerpo se encuentra en manos del ejército de los Estados Unidos. Vamos a continuar con la información. Osama Bin Laden ha sido capturado por el ejército de los Estados Unidos. El cuerpo de Osama Bin Laden está en poder de el ejército de los Estados Unidos y estamos en espera de que el presidente Barack Obama se comunique y hable a la nación dando el mensaje que se está esperando oficial de la muerte de Osama Bin Laden y dando los detalles de cómo fue este operativo, los detalles de todo lo que ha acontecido relacionado con la muerte de Osama Bin Laden. Estamos escuchando esto de CNN en español. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esto es Noti1 630. Yo soy Jay Martínez en el programa La Música de Mi Tierra. Vamos nuevamente con la señal.